¡Yay! Ya estamos al aire. Y Por favor, si hay alguien en el chat que pueda confirmar que nos escuchemos, se lo agradeceré de corazoncito bonito. aló, ¡Aló! aló, aló, Buenas estamos ahí. noches. Por mientras acá empiezo a preparar mi voz. Mi, mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Bueno. Aprovechando ahí también para la gente que va al fin a escuchar esto grabado, ya estoy justo terminando toda esta tontera. Les doy la súper y bella bienvenida. ¡Cayó! Disc. Cayó A este bello programa que hacemos acá en Twitch para escuchar un disco, y estoy aquí con mi bello amigo Juancito. Hola, ¿cómo está ahí, Jayamita? ¿Y tú, loco? Bien, acá al fin. Sé que se está volando la semana, man. Siento que fue ayer cuando hicimos el programa pasado. Y nada, pues acá, digamos. Esperamos por fin cumplir con los audios, bueno, está bueno, esta Sí, bueno, no es perdón, una no, no, no, joda. no, Sí, yo me sí. responsabilizo completamente de eso, pido disculpas, pero ha sido un día un poco de locura. De hecho, te estuve Sí. 2 días sin internet. Sí. De vuelta al 2010, weón. Sí, terrible. Sí, lo más cuático de todo es que hasta este punto yo no había tenido ningún Bueno. problema con Movistar, weón. Pero te voy a decir que, y en defensa de, porque uno, para que después no digan que uno tira caga gratis y todo eso, al final no tenía nada que ver con Movistar, weón. Al final Uy, menos mal. un auto culiao pasó por una weá y arrasó con varios cables, así que tuvieron que arreglarlo todo. ¿Fue un conductor curado o fue No tengo un idea. camión brutal ahí? La verdad no lo sé, pero al parecer no fue tan brutal, porque a mí ya no es la primera vez que me ocurre. Sí, la primera vez que me ocurrió, efectivamente, sentí que fue un camión culiao, pues así, pero al máximo. Yo, eran como las 4 de la mañana y de repente así, ¡bua! Y el camión que pasó por acá y me arrasó los cables, arrasó con cuatro postes. Cuatro. Conche su madre, Así que el esa weá es para culiao. quedar sin luz, así. Sí, o se quedó dormido o estaba curado, no sé qué, guapo. Porque ese era un camión, camión. El guano arrasó y estuvieron días, y me acuerdo perfectamente de eso porque estaban los locos de Chilectra que fueron a arreglar el tema. Y justo ese día llovió brígido, brígido. Y estaba los buenos así arriba con la lluvia. Así era una weá así terrible. A mí me dio mucha lata por ello. Bueno, yo sé que este país culiado no es muy bueno para eso, pero lo único que espero cuando lo vi es que ojalá le hayan pagado bien, weón, porque, weón, fue palo yo. Sí, weón, trabajar en esa condición ahí de la perra, weón. Ojalá le haya ido bien Mira, está el a esa fractalito. gente. Buena, Nos fractalito. escuchamos bien, Qué fracta. bello. Por favor, confírmanos si nos escuchamos bello, bonito. Te Confirme. agradecería. Sí, porfa. Ah, bueno, esta edición de Coyote lo va a pasar bastante bien, la verdad. Porque hoy día dice que sí. Ya, a la raja. Hoy día vamos a hablar de algo que yo había anunciado la semana pasada de una manera bien particular, loco. Nosotros acá con Joaquincito tenemos planeado revisar hartos discos, harta música, pero en general tengo que confesar que, ya, ok, tal vez en algunos ejemplos, en algunos casos, puede ser que haya algún artista famoso o alguna cosa. Por ejemplo, el primero hablamos de Iron Maiden Orchestra, bacán, bueno. Yes, Pero yes. de lo que tenemos planeado hasta este punto, este es probablemente uno de los episodios con uno de los artistas más mainstream y famosos que vamos a comentar el día de hoy, y así al mismo tiempo. La gran curiosidad es que este es una persona que lo conoce de todo el mundo, weón. Todo el mundo, pero no sé si particularmente la gente conoce este disco, No, para nada. Siento que esto es como un hidden gem, weón. weón. Pff, weón, Un weón. hidden gem, así para el pico. Estas son el tipo de cosas que cuando te das vuelta por internet, mucha gente las comenta desde la perspectiva de la sorpresa, pero es como una cuestión media morbosa, así es como, weón, ¿cachai este compadre? Bueno, el weón tiene un disco de... Y todo, oh, su go, increíble. Pero ahí a que la gente lo escuche, un paso que no sé si todo el mundo lo da. Claro, Así que... además considerando el género igual, ¿o no? Sí, así que el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que un caballero que, bueno, a mí me da mucha pena decirlo porque él falleció justo en el pic de su carrera acá a nivel internacional. Era una persona que obviamente la mayoría de la gente lo conoce por un solo tema, a pesar de que con el tiempo y especialmente con los memes, weón, ha revivido un poco su carrera, especialmente en gente más joven. Pero efectivamente el día de hoy vamos a hablar del maestro, del legendario Scatman John. Weón. Pi pa pa Pa para para pop. po. Pa Pa pa pa para para pop. po. Un pa po pe po pro pa pa. Ahí con el Scatman Wall y toda la weá. La Exactamente, loco. weá, weón. Ah, que esta va a ser una historia bien particular porque, bueno, este caballero obviamente no se llama Scatman John. Ese es su nombre artístico. Su nombre real es John Larkin. Y esto es una anécdota que mucha gente ahora se ha enterado con los años con internet. Yo debo confesar de que me enteré hace muchos, muchos, muchos años. Debo decir que ya no había muerto hace mucho tiempo, me enteré de esto, pero no le di bola en su momento. Para mí fue como algo anecdótico. Yo de verdad no tenía idea de esto, así como de decir, no, si realmente tenéis que escucharlo, increíble, sino que era más bien como una cosa que se sabía, pero que nadie tenía también, pues, weón. Si era como, oye, tenía el disco de Scatman John antes de que el weón fuera famoso. No, entonces la verdad que tuvo que pasar su resto de tiempo hasta que salió un rip, porque para empezar, para más encima, este disco hasta el día de hoy, en el año 2021, solamente está disponible en vinilo. En el original, primer pressing. Pico, weón. Hasta el día de hoy no salió ninguna reedición, nada así. En nada. Weón. Se están perdiendo, weón. Sí, porque el disco es. Bueno, es que mira, esto es lo que encierra la idea de querer recomendar el día de hoy. Porque, bueno, por cierto, este era mi episodio. Que puede ser que esta cuestión de Scatman John sea anecdótica, son como estas cuestiones como Did You Know, así como efeméride, así como. ¿Sabías qué? Pero la verdad es que yo cuando escuché este disco yo exploté en mil pedazos, weón. Loco, yo dije, Scatman John es sequísimo, weón. Especialmente porque, no sé yo, señores, el día de hoy no vamos a escuchar un disco de Eurodance. Hoy día vamos a escuchar un Oh. disco de jazz, loco. Bueno. Vamos a apreciar el free jazz, weón. Sí, así como el meme de Bob Esponja, esa misma weá. Claro. Como ahí, Patricio, weón, con traje ahí, weón, tomándose la barba mientras piensa, weón. Yo de hecho no te había preguntado, ¿tú, Bueno. cómo es tu relación con el jazz, Joaquincito? La verdad es que es muy. Debería ser mucho mejor, la verdad es que es muy distante el jazz conmigo, pero no es porque no me interese, porque no me gusta, la verdad es porque no le he dado tanto tiempo para, digamos, meterme en el jazz como de la forma que estoy metido en la electrónica, por Claro. ejemplo. Entonces, claro, como que he escuchado mucho lo que son como los clásicos, digamos, ¿cachai? Como puta, como Miles Davis. Lo Como encontré. John Coltrane, ¿cachai? The List Goes On, así como ese meme, weón. No, sí, a mí me gusta el jazz, me gusta Miles Sí, Davis, una The List Silent Goes On. Way, la weá. La weá, ¿cachai? Y puta, hay algo que. De artistas que me gusten mucho del jazz, digamos. Eso sí, hay discos que me gustan bastante, ¿cachai? Como, puta, como el The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman, ¿cachai? Que un puta, bueno, un disco increíble, encuentro yo. O el Lankidity de Son Ra. Son Ra, yo creo que es como el artista de jazz del que más discos he escuchado y el que más me Digamos que gusta. también es como es un caso hasta típico dentro del propio género, un compadre que está Sí, como en otro nivel. es como un compadre, man, que estaba ahí como en otra. La verdad que estaba en otro planeta ese, Sí, man. Un sí. buen muy, muy especial, la Un verdad. compadre casi como outsider del tema, pero muy, muy, muy bacán. Sí, po. Bueno, un weón que la tenía muy. Un weón que la tenía muy clara, la verdad. Y en especial como en el tema racial, digamos, weón. Era un weón muy. Muy, digamos, muy, muy con unas convicciones bien, bien fuertes, digamos. Y bota, pensándolo bien, igual he escuchado hartos discos de jazz. O bueno, o con mucha influencia de jazz, digamos. Como estos que estaba mencionando. Pero igual me he dado cuenta que hay una presencia, digamos, en weas que no necesariamente son discos de jazz, pero que sí hay una influencia de aquello. O hay un poco de recursos de eso, como por ejemplo, puta, un disco que me gusta bastante, el disco homónimo de Mark Hollis, digamos, que tiene. O los mismos discos de Talk Talk, que cuando ya se volvieron más, como más experimentales, digamos, que tiene harto, harto saxo, harto. Harta, digamos, composición media yacera, así. Y me he dado cuenta que al final Si bien no soy un tipo que escuche jazz, así como No, no, no, no jazz estáis ahí puro, como con digamos. los LEDs de sol, así no, diciendo no quite my tempo y la weá, Claro, no, para nada, y tampoco estoy con el traje ahí de beatnik, no. tomando como estos combinados que tomaban en los 50, como el proto-lean que Sí. tomaba como Miles Davis, así, tampoco, así. Digamos de que Pero. yo soy un viejo culiado, pero tampoco soy un Beat Generation, pues caro, no le pongan tampoco. Claro. Tampoco le pongan tanto, la No tengo verdad. 70 años. Pero esa es mi relación con el jazz, más que todo. Es Dale. como. Tiene una influencia bien. La influencia está ahí, pero claro, como el core ahí, lo puro, digamos, no. Todavía no he llegado Hay como a ese. un largo camino De dónde todavía por está recorrer. todo. Sí, pues. Mira, el factorito dice Toltok, el Aguante. papá del post-rock vieja. Sí, po, La tal cual. cagó. Sí. La cagó. Para Grande. mí, mi ola favorita, porque siempre clasifican el post-rock como por ola. Para mí, mi ola favorita fue la primera porque nadie sabía qué estaba haciendo. Entonces era demasiado, demasiado, demasiado ecléctico y muy, muy experimental, weón. Bueno, así que. Ahí, weón. Bueno, Talk, un grande, weón. Bueno. Ah, pero bueno, Unos grandes, unos ahora viene la grandes. mejor pregunta, po, weón. Es que yo no sé si alcanzaste, de hecho, la verdad, porque sacando como cálculos matemáticos, erais demasiado, como que recién habíais nacido, weón. Pero, ¿cómo es tu relación con Scatman John, weón? Mi relación con Scatman John, bueno, que este weón se hizo conocido en el 95, Sí, pues así ¿cierto? es. Pi, Y pa, el pa, para, po. 95, no, yo seguía siendo un espermio todavía, Está po. descolgado de los cocos. Estaba colgado, estaba en Coquimbo, po, bueno. Pero eso no significa que no haya escuchado Scatman John cuando era chico, porque esa weá, weón, yo creo que pegó varios años, la verdad, igual alcancé a escuchar este famoso tema, I'm Scatman, como antes de que se volviera kitsch, siento yo, antes de que se sintiera kitsch, pero Mira, igual es de una honestamente, seguridad. amigo, yo que estuve ahí parado podría decirte que en realidad siempre fue kitsch, pero a la gente le gustaba igual. Que digamos de que Yo estaba igual. esa en general es la relación que tiene todo el mundo con el Eurodance, weón. Es como, esto es kitsch, pero se vacila igual, así, man. Estamos en Ibiza, man. Sí. Estamos en Ibiza, man. Ah. Dándolo todo, Ya, así. pero digamos de que igual te pegó en algún momento la No olvides. situación de cachar por último quién era y todo eso, porque Sí, po. digámoslo bien, Y igual chicos, sí también sabían. una de las grandes gracias que tiene el Eurodance, el Eurovideo y todas esas cosas, que es música que le gustaba mucho a los cabros chicos, pues, ¿sí? Una música que si tú tenías 10, 11 años te pegaba y la disfrutabas en caleta, weón. De hecho, mucho de parte de la nostalgia que hay sobre el tema del Eurodance en los 90. Sí, claro, hay gente que lo vaciló, por ejemplo, en una disco, ¿cachai? Sí, pues. Bailando y todo bacán. Como el contexto. Pero al mismo tiempo también hay un montón de gente que lo vivió siendo pendejo porque era una música muy particular para escuchar siendo cabro chico. O sea, weón, te gustaba así como Aqua, weón. Es así mismo de bandas que igual eran como demasiado digeribles. Bueno, de hecho. Aqua la meten ni siquiera tanto el saco del Eurodance, no meten el saco esto como del Bubblegum Pop, este tipo como de Ah, música claro. de una accesibilidad ya completamente dirigido a preadolescentes. Sí, pues, como muy, digamos, como música muy juvenil. Es como lo que empezó a hacer otro tipo de música pop, digamos, ¿o no? Como tipo, ¿qué otra música podría ser como para el? O sea, obviamente, guardando las proporciones, es como toda esta música de Disney que salía en los años 2000, que tenía un target muy claro, ¿cachai? ¿O no? O en ese sentido, O a ¿o Disney no? Channel. Claro, sí, pues. Pero, claro, sumamente electrónico, igual era como el auge del tecno y todas esas cosas también. Yo la verdad es que como parte de ser un pendejo en los 90, puta, yo igual lo vacilé harto. Yo, puta. Bueno, si es que hay gente que no está escuchando ahí, que lo vivió, bueno, obviamente usted se acuerda, porque el Eurodance acá en Chile, particularmente en Chile, fue muy, muy popular. Estaba en la radio en todos lados, las discos estaban en todos lados, puta, qué decir, bueno, por ejemplo, estaba Two Limited, Hathaway, Corona, Ace of Base, La Buche, los Venga Boys, loco, Los Venga Boys. Tecnotronic, Mr. President, Capitán Jack, loco. Bueno, Brave. Ah, Eiffel 65, conche tu madre. Ah, en Blue. Bueno. Bueno, ese tema lo disfruto caleta, weón. Mira, para la gente Hasta que el no. día Sí, de mira, Fractalito hizo una buena pregunta. Hay gente que no sabe lo anciano culiado que soy. Yo tengo 37 años. Yeah. Y yo, cuando salió el Scatman John a sacar su Scatman World, yo tenía 11. Sí, tenía 11 añitos. Saluda, León. Ah, tenía 11 añitos. Y ahí salió. Entonces, puta, yo lo vivía como pendejo, po, weón. Era como toda esta música así como de esta absoluta felicidad. Y papá me decía como de este contexto súper ridículo, po, weón. Si la gente que le gustaba el tema de Scatman John, que todo el mundo conoce, esta típica cosa como que le gusta a la gente por lo que es, pero también un poco por el gimmick, po, weón. Esa weá. La weá. Que yo jamás lo podré hacer. Nunca en mi puta vida podría hacerlo. Yo Yo sé creo que que nadie sabe hacerlo. Scatman John decía que si él lo podía hacer, tú también lo podías lograr, pero no, Scatman. Te quiero mucho, pero yo no puedo hacerlo. Do your scat. Do your scat, weón. Sí, que por cierto, Sí. no googleé la palabra Scat, especialmente si Ah. participa en países alemanes, así como en Escandinavia, por favor. No, no, por favor, no. Oh, aléjese de eso. Sí, completamente. Pero sí, yo cuando chico lo vacilé caleta, la verdad, lo disfrutaba harto, con una mirada súper de pendejo. Tengo harto cariño de todas esas canciones, What is love, ahí. What is love, baby, you hurt me, la weá. Entonces, Bueno. era entretenido, eso es todo, weón. Yo lo miraba netamente como pendejo y lo disfrutaba caleta. Ahora, yo, como le estaba comentando, yo no vine a enterarme de la realidad detrás de Scatman John hasta que lamentablemente él falleció. Ah, que de hecho a mí yo me acuerdo perfectamente cuando pasó, porque salió las noticias y todo. Sí, Scatman John era famosísimo. Sí, pues fue año 99. Sí, murió a finales, en diciembre del 99, muy muy terminando la década. Aquí incluso algunas personas dicen que es hasta así como poético, así como, bueno, como que muere Scatman John y muere el Eurodance, así. El Eurodance. Bueno, muere el siglo XX y muere Scatman. Bueno. Sí, Ojo. hola amigo profe Andrés, bienvenido. Buena. Sí que, sí, la verdad, yo cuando caché la noticia fue como, ¡ay, weón, se murió el loco de Scatman John, weón, de las canciones, el pi, pa, pa, paro, po! Y yo decía, no puede ser, weón, si. Ya, ok, se veía caballero. De hecho, una de las grandes gracias que tenía Scatman John es que obviamente está de muy avanzada edad, a diferencia de todo el resto de los artistas de Eurodance, po. Sí, pues, está ya pasado de los 50 años, yo creo, Sí, pues, pues ¿no? Creo sí. que Ah, entonces, mira, yo lo voy a resumir de esta manera como la experiencia, que creo que no solamente es noventera, sino que creo que cualquiera que entre al tema del Eurodance lo va a cachar como tal, que el género del Eurodance se caracteriza porque en realidad como a nivel de proyección musical, los productores, los que componen las canciones tienen más poder por sobre las caras, man. Como que las bandas o los artistas del Eurodance son más bien como una excusa, weón. Hay muchos, muchos que son What Hit Wonder. Muchos. Y sí. eso no es tanto por el hecho de que no lo hayan apoyado y la cuestión, no, no, no. Sino que tiene que ver con que los productores decían, ¿sabes qué? Me importa una mierda, weón. De hecho, es más, me importa una tula si cantáis, weón. Me da lo mismo. Porque si no te reemplazamos, weón. Y era así de simple, eran rostros que los ponían adelante y hacían su pega y les importaba una raja. Mucha gente no lo sabe, pero Corona, The Rhythm of the Night, todo esto, la chica que sale en el video, no, ella no canta. Man. Sorry si le arruiné los sueños con Corona, pero ella no canta. Y de hecho, cuando salió el segundo, tercer disco de Corona, la cambiaron por otra mitad y se llamaba Corona igual. ¿La dura? ¿Corona? Fue como que hicieron un cambio de repuesto ahí, weón. Ah, sí. Bueno, en el Eurodance eso era súper normal. Súper, súper normal. Eran artistas que llegaban y pasaban nomás. Y la verdad, eso era no porque fueran What He Wanted per se, sino que los productores no les importaban. Lo único que les importaban eran las caras, ¿cachai? Entonces, Claro. en general, estos tipos estaban más preocupados por el gimmick. Y que hayan llegado al gimmick de Scatman John, para mí es una historia bien particular, bien rara, weón. De hecho, ahí si tú te metes a YouTube, hay documentales de Scatman John, hay un montón de información ahí al respecto. Y en realidad, como que a este caballero lo agarraron porque tartamudeaba, weón. Sí, pues, sí, pues. Esa era como su historia igual, pues él era tartamudo. Sí. Hola, Bandurria, está Bandurria, qué bacán, amigo. Bienvenido. Buena, Pandurris. Sí, lo más grande, sí. Y Un grande. entonces, sí, pues yo siendo ya chico, yo teniendo 11, 12 años cuando vacilaba Scatman John, la verdad es que me llamaba la atención efectivamente de que este caballero era más grande que el resto, pues. Se notaba de que tenía 50 y tantos años, bueno, de hecho nosotros tiramos la talla que fácilmente podía haber sido abuelo de muchos de mis amigos, bueno, así como ese nivel de caballero. Igual tenía su onda, sí, tenía un arito en la oreja, sí. Pero la verdad es que obviamente llamaba la atención. Después aquí en Chile igual sonaron los otros temas, sonaron Scatman World y todas esas canciones, pero nunca, nunca jamás tuvo el impacto del primer tema de I'm Scatman, ninguno. Ese fue un esa weá fue gigante, gigante, gigante. Gigante, bueno, mi mamá, un saludo a mi mamá que odia ese tema, como que odia el Eurodance, Es que, como te digo, la relación del Eurodance es como un poco cheesy, weón. Es como un poco. Puede ser hasta incluso en posironía. Es como que al principio, que eso te pasa mucho cuando eres caro chico, por sobre todo, por el tema de la nostalgia y el tema de los recuerdos, que es como que está en los 90 y lo vacilás y así repiola. ¡Oye, mira qué bacán es el Eurodance! Así, cuando tenés 12, 13 años. Y después, obviamente, te así edgy, la weá, y te gusta el black metal, weón. Y decís, no, en realidad la weá era como el pico, la weá como el vergonzosa, pingo, como la weá no es música, esto no es música, claro. ¿verdad, compadre? Y después, obviamente, te das cuenta de que hay una weonao. Y te empieza a regresar este tipo de cosas y te entretiene, entonces si no, en realidad era bacán. Es bacán. Como esa, siento que ahora hay como una pequeña reivindicación al Eurodance. Yo creo que por la influencia igual de todo este auge que está teniendo como el Nightcore, ¿cachai? O también ese revival que está teniendo como el trance, que bueno, ahí entra igual el Eurotrance o el Happy Hardcore y esas weas, siento yo. Ahí, bueno, hay un disco. Yo creo que lo cacháis, de una artista alemana que se llama Blumchen. La conozco de Blumchen. nombre, no he escuchado el disco. Blumchen. Ota, yo creo que es imperativo que en algún momento escuchemos en este programa el Cursed Frequency La de zorra. Blumchen, weón, porque la zorra, un disco de la zorra, weón. Y uno pensaría, weón, no, si esta weá es como pura basura, es como puro meme, es como un gimmick, y weón, no, weón. Es increíble. Hay una weá ahí, digamos, como Euroshed, weón, que le pone. Bacán, mira ahí el factorito dice Caleta. que el trans volverá en gloria y majestad, mira tú. ¿Cómo? Que dice que el Al factorito, trans. sí, el trans. Sí. Ahí Ah. un saludo a Tim Mecano. Team Mecano, lo más grande, weón. Aguante, loco. Sí, bueno, en realidad, Bueno. como que en general lo que pasó después con la Bueno. música electrónica bailable con el tiempo, puta, fue moldeando a otros lados, tú, ¿cachai? Pues el EDM y toda esa weá. Sí. Oh. Pero la verdad es que sí, podría haber tal vez un tipo de nostalgia frente a esto. El Eurodance, como te digo, era una música que, no lo digo de una perspectiva así negativa o tirándolo para abajo, las propias productoras lo hacían como una música desechable. Era este tipo de música que la gente, nadie se tomaba en serio artísticamente, no había como una legitimidad artística, así como decir, no, estos compadres, la weá, la, no. Eran caras que las Oh. ponían adelante, los productores hacían la pega y puta, el resto de historia. Claro, Por eso, y no, era espera, buena disculpa, industria. lo último, Sí, por sorry. eso mismo, la historia de Scatman John es tan particular. Porque el weón venía de otro mundo realmente de la música brígida, po, weón. Sí, pues, bueno. Es como este compadre hacía jazz, bueno, hacía como jazz medio avant-garde incluso, bueno, antes de Sí. meterse a esta industria, digamos, es decir, el Eurodance, digamos, podríamos decir que era como toda una industria, la verdad, pues, ¿no? Sí. Y insisto, le importaba una raja lo que tuvieran como banda con tal de hacer, weón. ¿Alguna vez has escuchado esa weá de Cotton Eye Joe, weón? Buenamente, Ronay. Cotton Eye Joe, Ah, era sí, primero en el pues, long bueno. tango. Bueno, esa weá demostraba que le importaba Estamos una raja, weón, si era con tal bien. de que sacaran un tema simpático, los que estuvieran adelante le importa una mierda, loco. Sí, era eso, y no lo digo de una manera de así como negativa, así, oh, qué chacha. No, no, es porque así era esa industria nomás, así era esa Además cosa. que sí, además que escuchándolo como en plan de pasarlo bien, puta, realmente era, ¿sabes? Escuchar esa No, weá, vaya. Además, estos detalles yo los sí. comento porque a nosotros nos gusta la música, pero a la mayoría de la gente le importaba una Sí, pero mierda. Ah, claro. Oye, como, no sé, como anécdota, el día en que descubrí que estos weones que hicieron Cotton Eye Joe, Rednecks, cuando descubrí que eran suecos, weón, sentí que se murió gran parte de mi infancia, weón. Yo pensaba, oye, estos son como unos gringos, así como unos. Yo me acuerdo de hace mil años cuando entré al video de YouTube, el primer comentario que tenía más votos decía una weá así como: esto es lo que se imaginan los europeos desde que es Estados Unidos. La cagó, sí. La cagó, que es como el intercambio cultural ahí, weón. Sí, man. El pico, weón. Sí, te entiendo. Si uno obviamente podría imaginarte que son gringos, pero no, la wea más alemana que la No. chucha. Sí, weón, más. Nada, ahí. Europa Central, weón. Escandinavia. Sí, man. Brígido. Podríamos hablar un montón de Eurodance, la verdad, pero en realidad hoy La no verdad. nos convoca a Scatman John para empezar a Otra escucharlo. cosa. Quiero decirlo así Sí, weón. cortito, porque si usted quiere entretenerse al respecto, hay harta información en internet, pero para que usted sepa, Scatman John. Era un caballero que estaba completamente dedicado al tema del jazz. Él era pianista, era weón sequísimo, conche su madre. Hoy día vamos a escuchar este disco que sacó al respecto, que es su disco de jazz. Es la producción que jazz. Bueno, yo sé que hay gente que de hecho lo sabe porque cuando murió Scatman John sacaron un otro disco de jazz, pero es más que nada como lo que agarraron de las demos que tenían y así las tiraron. Pero no, no, no, no. Este es el disco de jazz de este compadre. De hecho, en ese momento no se conocía como Scatman John, era con su nombre real, que es John Larkin. Y este disco salió en 1986. Y esto Wow. también tiene harto que ver como con la historia de vida de este compadre, porque como todo el mundo sabe, este weón era tartamudo. Y Claro. es tartamudo así, brígido, de una enfermedad así pa'l hoyo. Él decía en entrevistas que cantaba y podía cantar de corrido, precisamente porque cuando tenéis como toda esta enfermedad, como cuando escupís toda la weá de una, como que vais de una, así como volando, así. ¡Bruh! Pero el compadre no podía expresarse tranquilamente conversando. En la entrevista, por ejemplo, preguntaba y hacía esto típico de yo, y cachai, como que se complicaba y se Trabajo, complicaba y se trababa. Que bueno. Si alguien sabe, tiene algún cercano que tiene esta enfermedad, bueno, usted lo sabe, si es una historia moderadamente conocida. Y lo que pasa es que este compadre siempre vivió con el tema del jazz, siendo alguien que se sentía que podía haber sido bacán como una carrera musical increíble en el género y todo lo que tú queráis, pero el weón siempre se cohibió precisamente por su tartamudez. El compadre le daba pena ser tartamudo, sentía vergüenza de ser tartamudo. Le Claro. complicaba la existencia ser tartamudo. Entonces, este disco que vamos a escuchar el día de hoy salió de una tirada básicamente familiar. O sea, este weón sacó este disco para su amigo. Como solo para solo, o sea, como en ese plan, así muy más íntimo. Sí, así es. No. Y bueno, el disco, yo la primera vez que lo escuché, yo particularmente sabía de que tenía todo esto, pero yo pensaba de que iba a ser como estaba comentando al principio, así como un sabías que, jajaja, ja, cacha esta weá, LOL. Y weón, cuando lo escuché quedé palpico, dije, weón, este loco es increíble, porque el jazz que toca, el jazz que, bueno, de hecho canta en el disco y todo, no es un jazz común y corriente, es como este jazz agresivo a cagar de fusión. Finales de los 70, principios de los 80, que incluso podría decir que tiene hasta como un espíritu medio punk, una cosa así como media dura, así como decir, weón, nosotros tocamos este jazz así fuertón, agresivo, hardcore, porque nos sentimos así como rechazados de la sociedad, weón. Y no lo estoy poniendo así como en broma. Bueno, de hecho, el primer tema de este disco se trata precisamente de eso. Se trata de que él se siente abrumado por quién es y la gente lo rechaza. Eso se trata del primer tema, weón. Así de hardcore. Que bueno, de hecho se llama The Misfits, que significa los inadaptados. Adaptado, pues sí, mo. Entonces, weón, el loco es seco. Para la gente que le gusta Scatman John así, en su época de Eurodance y todo, creo que le pongan atención al primer track, porque de hecho hay una parte de la letra que esa misma letra la canta en I'm Scatman. Y es porque era una frase que a él le gustaba mucho. Ahí le voy a comentar post que escuché por el tema, porque quiero que empecemos al tiro. Y bueno, prepárense porque el viaje es brígido, bueno, loco, insisto, este compadre es pianista. Así que lo que van a escuchar, él es, está él cantando y tocando el piano, weón. Loco, vamos al tiro nomás, ¿no? Vamos, vamos a empezar con este disco. El primer tema se llama The Misfit, así que let's go, hermanos, weón. Vamos, let's vamos, go, go. Carguen el vino. Calmado, hey, dígame. Compártame su link. ¡Ah! La magia de la tele, compadre. Ay, sí. Ahora sí. Vamos. Calmado. Somebody asked what's the meaning of jazz, and I said we're the misfits, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. Once I was old, I got bugged by the pages, I read from the sages, they started my rages. That all through the ages have kept us in cages, cause somebody said you was weird and quite possibly crazy. Mira, nos fuimos. Bueno, está dura, man. Encima, cómo construye la tensión, man. Y así como, bueno. Thank you. seems our intelligence is getting things done, 'cause the quarter note bass drum has made me quite numb. Instead of a mystic, I feel like a misfit, and now I'm a vegetable going around kissing gravestones. Is there anybody home? Somebody gave me some seaweed, then suddenly all that I said was as heavy as lead, and it sunk in the mire that's lit by the fire that made me transpire this whole silly trip in the first place. Such a social disgrace. Crazy. Wow, man. Bueno. Palpico. Qué peinado para atrás, weón. Como sin wear. Sí. No, bueno. El viejo era sequísimo, weón. Weón, era palollo, weón. Y, weón, mira, ahora que la gente tiene como ese contexto, si es que no cachado esta historia, obviamente una vez tú escuchaste esta canción, por ejemplo, y bueno, todo lo que vamos a escuchar a continuación, y terminé preguntándote, bueno, ¿y cómo la chucha su madre este weón terminó en el Eurodance, weón? Yo estoy igual, weón. Bueno, esta es la historia que yo conozco al respecto. Supuestamente, como yo le estaba comentando, este compadre realmente tenía como todo este complejo frente a su tartamudez. El weón, por ejemplo, decía que casi todo lo que aprendió de su música fue en su casa. No le gustaba tocar en vivo, porque cuando tenía que expresarse a la gente, Juan se sentía mal, Juan sentía que se burlaban de él. Probablemente tal vez alguien lo bulió, weón. Probablemente más de uno. Entonces este compadre siempre comentó que era así de talentoso y así de seco, pero no se sentía a gusto con la weá de la música. Entonces, cuando hizo este disco, solamente se los pasó a sus amigos. Tengo entendido que de hecho este disco solamente tiene 500 copias, creo. Es un disco súper caro. No, mira, no está, no, ¿sabes qué? No es tan caro. ¿Sabes por qué? Porque siento de que hay mucha, pero mucha gente que la mira a huevo precisamente porque es de Scatman John. Yo creo. Quizás ahora es caro, porque es Scatman John. Vale más vale ahora, yo lo he visto como en $350-$200, que honestamente es caro, pero dentro del mundo de los vinilos no es tan caro. No, hay cosas peores. Uh-huh. Bueno, al final este compadre comentó de que un día para otro, así como que el Juan intentó irse a Alemania a descubrir todo este mundillo del jazz de Alemania, que por cierto como que en Alemania hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, la escena en vivo es súper gigante, por ende son de esos países que siendo jazzista todavía podéis tener buena plata y vivir tranquilo. Porque por ejemplo acá en Chile, Juan, saludo a todos mis amigos metidos en esa weá. Y supuestamente dice que un día lo descubrieron así como uno de estos locos del mundo del Eurodance, escuchó su voz y todo, y en un principio este compadre de Scatman John dijo, no, sabes que yo no, a mí no me interesa esto está completamente alejado de mi música, esto no tiene nada que ver conmigo. Y la leyenda dice que fue su señora el que le dijo así como, no, amigo, atrévete, sácate este trauma encima, ya, eres un ultra talentoso, esta es una oportunidad única, weón, dale, a la mierda tu tartamudez. Entonces, la gracia que tiene el tema de I'm Scared Man es que, sí, un tema así muy bailable, muy muy de fiesta, muy para vacilarlo entre amigos, muy cuando eres caro chico también, muy piola, pero si tú le ponís atención a la letra, es una canción súper así como, weón, si yo valgo callampa, da lo mismo, y estoy acá, y yo puedo hacer esto, y ahora estoy bien, si yo lo puedo hacer, tú también lo podías hacer. Claro. Bueno, en ese sentido, Scatman, digamos, Scatman John, como todos estos temas súper conocidos como Mom and Scatman o Scatman World, tiene harto como... digamos como ese ánimo de motivar, ¿cachai? Como de autosuperación, como para la persona que lo está escuchando. Y estaba pensando harto como en la letra de Scatman's World, una vez lo estaba como leyendo así como muy como muy cuidadosamente, y de verdad que el loco, bueno, el loco hace como una crítica así como del capitalismo, así como que habla mucho, bueno, ¿por qué competimos tanto entre nosotros? Y como, ¿por qué somos human beings? O sea, se supone que somos human beings, pero nos comportamos como human doings, así como humanos, o sea, como, claro, en vez de ser humanos, como humanos que hacen cosas, así como muy en esa volada, así, Sí, man, y aprovechó su fama, igual pico. pasé como toda esta letra un poco como salvemos el mundo, que igual yo tengo claro que Claro. yo tengo claro igual que por más buena onda y corazoncito que le pueden poner por esas cosas, en general la gente lo considera así como super cheesy, weón. Como un poco hasta así como cringe, weón. Pero yo entiendo a este loco. La verdad es que aprovechó su fama para darle ese tipo de cosas. Y la verdad es que si tú escuchas la letra, como está diciendo el fractalito, que también se dio cuenta que I'm Scatman es una canción así súper positiva de la vida. Si el weón dice yo tengo tartamudez y estoy cagado, pero aquí estoy y aquí lo hago, y si yo puedo, tú Sí, también puedes. doble. Ah, y él comentaba de este tema de la posibilidad, que como estaba diciendo que fue su señora el que realmente lo iluminó, fue como darse cuenta de que realmente se la podía, bueno, que se la podía a los 50 y tantos años, po, Joaquincito, po. Sí, pues bueno. O sea, no era nada joven cuando lo logró, y al final lo bacán es que superó todas esas cosas que lo acomplejaban, digamos, todos esos complejos, digamos, que lo fue superando. Y puta, yo eso, bueno, lo encuentro bacano, así, teniendo, no sé, teniendo 50 y algo, 60 y algo, o 30 y algo, ¿cachai? Incluso 20 y algo, así, como que nunca, nunca, no, no, no, nunca es tarde para, digamos, afrontar eso, creo yo, esas cosas. Sí. Yo, bueno, aquí si alguien tiene mejor oído con el tema del inglés, se habrá dado cuenta que en la canción The Misfit que acabamos de escuchar, de hecho, hay una estrofa que sale en I'm Scatman, que él comentaba que le gustaba mucho, por eso la agregó a la canción. Que tiene que ver un poco con eso como de la crítica, de cosas que te decían, no, bueno, si tú valís callar para la weá, porque tenía esta enfermedad y no podía hacer todo esto, bla, bla, bla. Y como de no darse cuenta de que realmente ni siquiera lo había intentado, weón. Y ya Sí, teniendo 50 y tantos años, ya se dio cuenta que realmente sí se la podía. Y esta frase que dice, Things you call dead haven't had the chance to be born, que es como las cosas que tú llamas muertas todavía no han tenido la posibilidad de nacer. Entonces, esa misma frase la salió acá en The Misfit y también sale en I'm Scatman. Ah, entonces me llama la atención ese como ultra positivismo que tenía este weón. Era como, porque, weón, podría incluso ser así como haber sido una weá que pasó sin pena ni gloria, pero se transformó, weón, en un One Hit Wonder. Bueno, hay gente que nos dice que One Hit Wonder en Europa no lo era. Bueno, en Japón, weón, yo no sé si tú cachas esa historia, Joaquín, pero en Japón el weón era Dios, loco. Dios. Es que no me sorprende. No, no me sorprende viniendo de allá, weón. Bueno, pero no es así Man. como, no es así como no se vendió así a la tele o acá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, weón. Bueno, Scatman John en Japón era Dios, weón. Dios. Bueno, el Scatman World era uno de los discos más vendidos de la historia de la discografía japonesa, weón, de todos los La tiempos. dura. Weón, es palpico. Hace tiempo atrás caché de que, bueno, de hecho, yo lo voy a comentar que también yo, bueno, cachaba harto esta historia de antes porque me llamó mucha atención después de que escuché este disco. Pero Todd in the Shadows, un youtuber que a mí me agrada bastante, que habla sobre música y todo, tiene un video súper bueno sobre el Scatman John. Y ahí, bueno, cachaba esa cuestión de investigó sobre ese tema y, bueno, el Scatman World, por ejemplo, vendió más que Vendió más Bad que de Michael Jackson, posculiao. Conchetumare. Conchetumare, weón. Bueno, de más. Weón. Ligas mayores, weón. Estamos hablando de palabras mayores ahí. Estoy, creo yo, weón. Sí. Ahí lo escribí, se llama Todd in the Shadows. Si ustedes escriben Todd in Increíble. the Shadows, escriben Scatman John con él. Tiene un video súper bueno de Scatman John. Sí. Súper bueno. Y una weá así como que te Un lleva un poco genio, en el weón. alma porque, en general, bueno, para resumir todo esto, para seguir escuchando el disco, la historia de esto igual es como un poco agridulce, weón, porque salió de su trauma, terminó, o sea, obviamente hasta el fin de sus días tuvo la tartamudez, pero por último se la pudo sacar encima de esa weá de querer hablar con la gente, de tocar en vivo, de pasarlo bien, pero lamentablemente fue una cosa que no duró mucho porque, bueno, tuvo, creo que tenía cáncer o algo así, y murió en 99. Sí, pues murió de un cáncer, si no me equivoco, el 3 de diciembre de 1999. Como decía, como que el weón murió y murió el de Eurodance. Murió el Eurodance, weón. Y Ah. de paso el siglo XX, Sí, weón, sí, brigio. Así que weón. es una historia bien bonita, weón. Como que son de ese tipo de cosas que tú pensás que son un poco X, un poco random, pero la verdad son bien destacables, weón. Y pues, completamente, es como mirar, digamos, toda la historia, todo el background que tiene el artista y que no simplemente se resume en que el weón, de un What Hit Wonder y era tartamudo, así, sino que, weón, es mucho más profundo que eso. Sí, harto, harto. Así Mucho que más ahí profundo. se puede entretener. Yo sé que al final de cuentas nunca le vaya a Ah, quitar de encima como los chis y el Eurodance y todas esas weas, pero al final de cuentas sí, weón. es entretenido igual, weón. Es bien choro todo, así que ahí se puede entretener con lo que hay en YouTube al respecto, que no es poco, la verdad. Tiene harto fans Scatman John, especialmente también porque, para que todos con cosas, como le estábamos comentando al principio, igual los memes lo presentaron a una nueva generación de fans. Sí, bueno, en especial Scatman World, que hace 2 años era inescapable ese meme, Sí, bueno. sí. Aguante. Aguante. No sé si quieres comentar algo antes de seguir con el disco, Juancito. La verdad es que no tengo más que decir en esta pasada, así que démosles con el segundo track del disco, que Sí. es Last Night I I Dream. Dream. Sí, mira, hagamos algo. Va a escuchar Last Night I Dream y después va a escuchar Love Cry. Va a escuchar esos dos temas de corrido, ¿les parece? Ya, vos. Let's go. Vamos a seguir escuchando el talento de este viejo. Ya, we go, man. Let's go. Vamos. Bajado. Oye, compártame de nuevo, William, Oh, que se ¿en cierra la serio? Ah, transmisión. sí. Sí. Ahí va. Ahí está, guacho. All of our joking blew up in our face. It don't take no guru to realize the truth. We're crazy and quite possibly lazy. Last night I dreamed the mold that we casted had finally outlasted even spring. Well, the rest is up to us. Let's knock off all the fuss. 'Cause even the blind man can see what's inside of you. Last night a dream. Este es el momento blue de Scatman John, de la pinita. No era venido. El saxofonista también es seco.

Bueno, ese fade, loco. Bellísimo, ¿no, hermano? Bellísimo, weón. Estuvo muy esa, bueno. Ese quiebre, weón, con el solo de batería ahí, weón. Quedé loco, weón. Sí, weón. Sí, como le insisto, una de las historias más particulares de todo esto, el hecho de que, bueno, obviamente no es como que de un día para otro haya aprendido a hacer así de seco. Obviamente él tocó en pubs y en lugares y a bares y todo eso, pero... debido a su frustración con el tema de tartamudez, bueno, nunca sacó álbumes hasta esto, que más decía, como le estoy comentando, ni siquiera fue como una producción comercial real, sino que simplemente lo hizo para un grupo cercano. Entonces, oh my god, bueno, como el mundo estuvo así como cerrado del talento de este loco. Completamente. Estuvimos privados del talento de Scatman John hasta los 80. Mm-hmm. Sí, que bueno, en realidad también los 80 salieron discos muy clásicos de jazz en los 80 y todo lo que queráis, pero comercialmente hablando igual fue como una época no muy buena para el jazz, así a nivel de querer ganar mucha plata. Así que también como que le tocó una época un poco complicada, un poco compleja. Y nada, la verdad es que es cuático pensar de que esto estuvo oculto tanto tiempo, y ni siquiera tanto por el hecho de que lo hayan cagado él, sino como de auto cagarse a sí mismo. Claro. Imagínate haber tocado esta weá, Long Cry, 7 minutos y tanto con estos compadres, y haber tocado el pelo y el weá ha dicho, la weá mala. La weá malo hoyo, weón. La weá malo hoyo, weón. Bueno, ahí tú cachai, weón. Como siempre doy este ejemplo maravilloso de Whisper of the Heart, la película de Studio Ghibli, cuando este compadre podía hacer con sus propias manos artesanalmente violines y le decían, weón, ¿eres seco? ¿Así hace violines? No, mi familia siempre ha hecho violines, no es la gran cosa. No es la gran weá. Es como eso, weón. No cachar, weón, pero básicamente va más encima, esto es como por un tema traumático, weón. Bueno, es que al final estaba metido en eso igual, weón. Sí, weón. Bueno, hasta este punto te ha parecido medio el disco entonces, amigo. Hasta el momento, sí, por el momento, weón, creo que los tres temas, así por igual, han estado potentes, siento yo, y bueno. Sí. Ahí el amigo Fracta comenta siempre que le recordó a Congreso, la banda Congreso. A Congreso. Sí, igual tiene como esa onda. Como esa onda media movida. Media latina. Congreso, media latina. Sí. Ah, Sí. Quizás debe ser la época igual. Sí, bueno, había mucha búsqueda también como de sonido afro y todo eso en el jazz también, entonces este tema particularmente lo creía así, el otro no, pero este particularmente lo es y es súper bueno, la verdad es que como te digo, yo la primera vez que escuché este disco dije, weón, ¿qué onda este culiao, weón? Así como... Es que obviamente al final todo esto se resume y sin, de, bueno, sin desmerecer su carrera como Eurodance y todo, pero como que todo el mundo es como escuchar esta weón y después pi, pa, pa, pa, pues hay gente que es como, what? Pero la verdad el loco es seco todo lo que hizo. Es un grande, pues, bueno. Al final no queda nada más que reconocer eso también, pues. Sí, la verdad. Qué bueno por último poder escuchar ahora. Ahora igual sigo insistiendo que me sorprende mucho que todavía no hayan reeditado este disco. Especialmente en esta época que ahora hay caleta de como estas disqueras que le encanta reeditar hueá oscura. Este Sí, weón, y pues. este weón es Scatman Young, weón. Yo creo que lanzarían esta weá en Japón y vendería 1 millón de copias, weón. Bueno, te doy un plazo de 3 años que alguna weá tipo número group, weón, va a reeditar el disco de John Larkin. Estaría Una bueno. de esas, incluso lo reedita algún sello grande. O sea, como ¿en qué multinacional habrá estado Creo Scatman que Young, estaba weón? en EMI en ese momento, si mal no Nemi. recuerdo, creo. Bueno, ahí tienen una cash cow, weón. Tienen una cash cow estos weones, ahí Sí. en RCA, en RCA. Ah. Scatman Young, como no lo Oh, conocías. no lo conozco. Bueno, de ahí los vinilos en el Jumbo después, weón. Sí. Sí, bueno, estaría bueno. Me Pero llevo bueno, cinco, weón. Me llevo sí. cinco. Yo creo que seguimos, ¿no? Sigamos, Sigamos sí, nomás. Mira, vamos seguimos, a tocar los seguimos. siguientes dos temas. Este disco no es muy largo, de hecho ya llevamos la mitad del disco. El último, o sea, perdón, el primero que vamos a escuchar se llama Angel's Flight, que también es una bola de basta. Y bueno, después viene un tema donde Scatman John se lo dedica a John Coltrane y que es casi, casi, casi en el borde de la capela con el estilo de scat de este compadre reconocido, así que ahí por favor pónganle el oído, es un tema muy bonito, bueno. No, no. Así que eso, ¿vamos? Grande, grande, saluda grande. Sí, ¿vamos? Sí. Vamos, vamos. Llegó... A la rechicha su madre de una. A la remierda. Aquí el tío Scar me estaba viendo acá por vivo, po, weón. Yo creo, estaba. Bueno. Lo está imaginando, weón. Thank you. y ojo que el tío del bajo no se queda nada atrás. Ah, bueno, el tío ahí del, del... ¿Qué será? Como un contrabajo, ¿no? Puede ser, puede ser. Ah, no, no, no, no, no, un bajo, un bajo. No, suena un bajo como corriente, la verdad. Sí, bueno, está ahí tirándole las notas. Está tirándole las notas y el saxo, bueno, como... La dinámica ahí, weón. Cristo. Bajo. Thank you. Qué locura, weón. Bueno. Y se viene la última parte. Obvio. Bueno. Ese personaje de la cumbia chilena, brígido. Ah, y ahora viene aquí el hermoso tributo, por favor, cacha. Por favor. John Coltrane. I sing a song of love for you. John Coltrane, John Coltrane, train, train, train, train, train, wow, man. Si alguien puso algún momento en duda de que era Scatman John, bueno, ahí se saca todo ya. Intenso, weón. Sí. Intenso. Sí, ahí el tío demostrando su tributo a su ídolo. Sí, weón. Grande saluda a grande. Sí. ¿Qué te parece, Joaquincito? Es que este tema, el último tema, con el loco, weón, ya haciendo. Como todo el scat, weón, todo lo que es conocido, digamos, este gran hombre, weón. Sabéis que de verdad que estoy como muy, digamos, muy conmovido por Emocionado. la sí, por la intensidad de los últimos dos temas en sí. Yo creo que, weón, el disco igual tiene clara como esa tónica, digamos, como de ser como un jazz bien movido, bien intenso, Bien weón. punky, Sí, bueno. insisto. Tiene como esa onda Sí. que también como que sería muy popular con John Zorn y ese tipo de gente, como esta cosa media misfit, como está diciendo el primer tema, esta cosa como sí es jazz, pero este loco lo deja todo, pues esos gritos que se manda al final, toda esa cosa que Sí, bueno. volvemos a insistir, que este compadre tenía una enfermedad de tartamudez brígida, así que también hacer esa interpretación debe haber sido súper difícil físicamente para él. Sí, pues, el loco se deja la voz así, se deja la voz y se nota mucho en los últimos segundos de la canción de esta llamada John Coltrane, que, man, lo da todo. Y imagínate el esfuerzo físico de estar así, me imagino, man, quedar afónico después de eso. Y lo natural que se siente, además, que, Sí. bueno, hasta el mismo micrófono como que de repente piquea así. Piquea, pero no se siente como procesada la weá, sino que se siente como muy orgánico, se siente muy orgánico y muy, muy pasional. Sí. Y eso es lo más rico de escuchar un disco de jazz, weón. Es que siempre, siempre, siempre sabéis que vais por algo que va bien por lo orgánico, ¿cachai? Va bien por lo orgánico y puta, weón. La raja, la verdad, weón, la Sí, raja. el viejo No, es seco. no había tenido la posibilidad de escuchar este disco antes, y como esta primera reacción, weón, que están teniendo por mi parte, weón, puta, increíble, weón. Bacán, hermano, qué bello que te esté gustando. De hecho, bueno, nos queda un último track, nos queda un último temita. Y bueno, para terminar cerrando de ahí, yo quería agregar un bonus track el día de hoy. Espero que no le moleste Wow. al amigo Juancito de agregar un tema extra. No, Esto no tiene nada que ver nada. con el disco, pero sentí de que tal vez de esta manera ya como que le haría sentido quién es realmente Scatman John. Que vamos a terminar con I'm Scatman, pero en vivo. En vivo, bueno, Así vamos. que ahí vamos a estar cachando eso. Vamos por el último track del disco. Bueno, este track se llama Softly as a Morning Sunrise. Y de ahí vamos con I'm Scatman. Bueno, I'm Scatman va a sonar por otro medio, no por Winamp, pero se va a escuchar ahí bonito, bello. Así Bonito igual. que te lo voy a tirar ahí por el streaming, amigo. Así que relajado. Así que Yeah, vamos. eso. Vamos nomás, terminamos esta maravilla. Let's go. Vamos, Va, vamos. vamos con eso, guacho. Yay. Aquí el tío John lo está pasando bien. Ah, bueno, este es el tema juguetón, Sí. el joyful ahí. sorprendentemente este no es el tema más largo del disco. No. Generalmente los closers son como los temas más largos. Los hardcore ahí, está la mierda. Tommy Jerry. Como a mí esta weá es como Charlie Brown enojado. Del bajo. Bueno, si el bajo del jazz no es too long, man, no es bueno, entonces bueno. Estaría bueno, amigo Fracta. Hay que aprender de la abuela. Algún día lo tenés acá, por cierto. Sí, ojalá. A mí igual me gustaría llegar a tocar el piano así, bueno. Tener una soltura así con los dedos. Uno que es Meo ñurdo incluso haciendo música, man. Relaja. Y aplausos. Qué bello. Vamos. Ese es el maravilloso disco de Scatman John de jazz. ¿Qué le pareció, Juancito? Maravilloso, weón. Como alguien que no suele escuchar jazz. Uh-huh. La pasé muy bien. Bacana, amigo. Lo pasé muy bien escuchándolo y. Puta, y definitivamente, weón. Vamos a aplicar ahí. Soulseek, weón. Vamos sí. A aplicar ahí su Soulseek, weón. Y conseguir el disco, weón. Y... Porque, ahí, mira, darle más vueltas. Si, bueno, si de casualidad lo llega a encontrar en Spotify, estoy casi seguro que tiene que ser un como a nivel bootleg. Porque, como le estaba comentando, este disco solamente salió por grupo familiar. La verdad es que no tiene más copias fuera del tema de los vinilos que le estaba comentando, de los 80. Por ende, todo el mundo que conoce este disco básicamente lo ha escuchado o en YouTube, o en MP3, o en FLAC, así. ¿Tú cachai? Pues gracias. Grande internet. Grande internet. Internet, como siempre, las comunidades ahí, como siempre. Llevando adelante la preservación de los medios, bueno, del arte. Sí, la raja. Bueno, le vamos a comentar que, bueno, vamos a terminar con I'm Scatman en vivo para cerrar el programa el Coyote del día de hoy. ¿Cayó? Y el próximo miércoles nos vemos, obviamente, en otro disco. De hecho, coméntelo usted porque es su turno. Sí, po. O lo quieres dejar en sorpresa. Lo voy a dejar en sorpresa. Ya, muy bien. Más bonito así, man. Vale. Uy, mira, Scott llegó justito cuando estábamos terminando. Pero no importa, porque nos queda vamos a poner el bonus. Sí. Vamos a poner el bonus, loco. Señoras y señores, sí. Quiero agradecer obviamente a toda la gente que escuchó el programa. Tuvimos alrededor de unas 15 y 16 personas. Yo muy contento. Obviamente, Cayo dice esto en nuestro proyecto musical, por ende, otra cosa nada que ver con los videojuegos. Así que cuando nos acompañan, yo y Joaquincito somos muy felices. Sí, bueno, con la compañía de la gente, yo me doy por pagado. Yes. Yo me voy por pagado en estos lugares, bueno. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces a M. Scatman en vivo, compadre, para que cachen. Y al final también, esto, lo último que puedo cerrar de este tema es que en paz descanse este caballero seco. Sí. Y para que cachen de que era más que un meme, amigos. Era una gran, gran persona, un talentazo que nos dejó Tuzun, loco. Así que vamos para que cachen el talento. Que esto ya es cuando Juan era ultra famoso, estaba en el pic de popularidad de su carrera y podía simplemente haber venido, no sé, en un grupo con el tema electrónico de fondo, incluso podría haber tocado así en playback, bueno, pero no. El buen dijo, ¿sabes qué? Voy a demostrarle todo lo que hacía antes, cabros. Es como yo creo que fueron un montón de cabros chicos y señoras a escuchar ahí, pipa, pa, pa, no, pues se encontraron con esta sorpresa, así que... Bueno. Sí, man. Qué bueno, Fracta. Qué bueno para tú. Sí. Te voy a compartir mi espera. Ah, lo siento, no caché el clásico. Te voy a compartir mi hermosa pantalla de espera un momento para que YouTube. Sí, el YouTube es así. Sí, ahí estamos. Y eso, nos vemos entonces. Después voy a hacer un raid a los chicos hermosos de Gamer Café Live, así que para que se vayan allá, como siempre un gustazo que nos hayan acompañado. Gracias a Fractrid, gracias a Pandurri, gracias a Joker, gracias a toda la gente que pasó, mucha gente, el profesor Andrés, toda la gente que pasó, Headclatch, Juan, Coco Alapla, no, mucha gente, Mizuno, grande cabro, espero que lo hayan pasado unido. Nos vemos entonces, que estén bello, bello, cuídense, Shalim, pirim, pirim, pirim, bye, bye, amo. Stop it, the band, the band, the band, the band, the band, the band, the band, the band, the band, the y se escucha. Sí, se escucha. Sí. Yo me había asustado. Me había asustado igual. Sí, ese es el profe Andrés. Yo, cabrón. So check out the message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scam man can do it, so can you. Don't. So check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If Scatman can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, all I can tell you. Why you still sleep for the sake of still weeping? Those things are all dead if I get a chance to be born. Yeah! Sí. No, y todo completamente tocado en vivo. Nadie va a hacer hasta una batería, corriendo. Momento progre. Progresivo, perro. Progresivo, compadre. La improvisación, loco. Guitarra y todo. Yeah. Bueno, le metió todo acá, güey. Sí. Maestro. Maestro. Chao, cabrón. Nos vemos. Man. Cuídense, chiquillos. Chao, que estén bien. Man. Bye, bye. Pasó bien hoy día, man. Vaga, hermano. Cayó Dis, compadre. Cayó Dis. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien. Besitos. Vamos. Chao. Cuídense. Bye. Chao.